Hablando del señor Marcelo Serrano, a quien saludo. Marce, buen día, ¿cómo estás? Hola, Claudito, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Todo bien? Acá con ganas de saber las novedades. Digo, habíamos hablado de que estaba la posibilidad de que el tren vuelva, pero no había fecha. Ahora, aparentemente, hay un mes ya concreto en el que podría llegar a volver el tren a Tandil. Sí, tal cual. Estuvimos reunidos con Marcelo Valle hace un par de semanas con el presidente de Trenes, Martín Marinucci, y nos confirmó el inicio de tareas, digamos, recuperación de vías, y que el tren en diciembre, a más tardar enero, estaría volviendo a circular con una frecuencia diaria por el ramal Maipú Ayacucho Tandil, que se haría un transbordo con el tren de Mar del Plata en Maipú. Diariamente. Bien. Marce, o sea, descartado el trayecto de Las Flores, que era el que se estaba utilizando. No. El tema fue así. Marinucci nos mostró un estudio de vías que se hizo el año pasado, donde ellos habían relevado la vía de Las Flores y la vía de Maipú Ayacucho. La vía de Las Flores evidentemente está destruida. Hay un sector de Las Flores a Colman que está prácticamente sin los requisitos mínimos de seguridad para que corra un tren de pasajeros. Obviamente corre el tren de carga obviamente tiene una velocidad de 20 kilómetros por hora y con los riesgos, ya de hecho hubo descarrilos de Ferrosur. Entonces, por ese lado no es que se descarta, sino que se posterga para más adelante, para cuando se pueda recuperar la infraestructura de vía. Pero lo inmediato recuperar las vías, que es una vía que no está tan en tan mal estado, la de Maipú Ayacucho Tandil, más que nada el tema que es una vía que hace mucho que no corre el tren, que está semi-abandonada. Entonces se va a recuperar, se van a cambiar durmientes, se va a recuperar el terraplén, y el tren va a circular con la velocidad que tiene que circular un tren de pasajero normal. ¿Fue acertada cuando el gobierno María Eugenia Vidal deshabilitó la ruta de Capital Federal a Buenos Aires, o producto de esa suspensión del servicio las vías se hicieron intransitables? No. El tema de la suspensión del servicio del gobierno de Vidal fue injustificado totalmente. Bien. Ahí el argumento fue que no se podían hacer cargo de una empresa ferroviaria y que le traspasaban a Nación el tema de la operación del tren, y Nación no quiso seguir operando el servicio de Ferroaires. Acá el problema es que el mantenimiento de vías está en manos de las empresas de carga, en este caso Ferrosur. Sí. La verdad que hace años que no ponen un peso en el mantenimiento de vía, y la vía por el exceso de carga cada vez se va deteriorando más. Y obviamente una cosa es los estándares de seguridad que puede tener un tren de carga, y otros son los trenes de pasajeros, que son mucho más altos, y obviamente aparte porque necesita una velocidad mínima para circular, para el que el tren no sirve tener un tren que tarde 10 horas para ir a Buenos Aires. Marcelo, está hablando entre 6 horas y media. Más allá, bueno, que esta vía, ¿se puede hablar también sobre el tren turístico que se había creado en Tandil, que iba Tandil, Garday, Vela, que era algo atractivo no solamente para los turistas sino también para los tandilenses? ¿Se habla también en esa posibilidad de que vuelva ese tren turístico, o las vías también de Tandil para adelante, para Bahía, están complicadas para transitar con pasajeros? No, al contrario. Nosotros presentamos desde la mesa de trabajo ferroviaria, sí, de Tandil, presentamos el proyecto en trenes, se lo presentamos a la empresa de CAF, que es la de Trenes Argentinos Capital Humano, que es la que va a ser los operadores de los trenes turísticos, y obviamente nos dieron conformidad del proyecto y nos prometieron que el tren turístico va a circular. Obviamente nosotros lo que queremos recuperar es Garday Vela. Y después tenemos la posibilidad de que siga a hacer Barker, que vaya a Barker, a Iraola, a Fulton, obviamente Cangallo, la parte de Cangallo quedaría recuperada a través del tren de pasajeros. Pero y se está hablando también de recuperar una máquina a vapor que tiene el Museo Nacional Ferroviario en Buenos Aires, como para también tener la posibilidad, eso es más que nada una aspiración, a tener una máquina de vapor circulando por las vías de Tandil. Bien. Marcelo, digo, puntualmente, ¿cuál va a ser el viaje cuando uno vaya de acá a Capital? ¿Cómo sería el trayecto? El tema es muy sencillo. Sale el tren de saldría de Plaza Constitución hasta Maipú con el tren a Mar del Plata. La gente tendría que bajar del tren y habría una formación de trenes que se les llaman los camellos, que son coches motores, que son coches recuperados a nuevos, que ya están en Córdoba a salir en cualquier momento, que nos aseguraron que ya esos trenes están destinados a Tandil. Se hace el transbordo, que el transbordo no tarda más de 10 minutos y el tren sigue desde Maipú hasta Tandil. Eso sería, y viceversa obviamente desde Tandil a Buenos Aires. ¿Qué tiempo estamos hablando? ¿Alrededor de 6 horas? Se está hablando entre 6 horas, 6 horas y media. Yo calculo que 6 con transbordo incluido va a tardar 6 horas y media. Y los horarios más o menos van a ser, digamos, van a estar vinculados a los trenes, a los horarios del tren de Mar del Plata. Claro. O sea que vamos a tener un tren llegando a Tandil alrededor de las 11 de la noche y el tren de Tandil para Buenos Aires, yo calculo que saldrá después de las 12 de la noche, tipo 1 de la mañana, con arribo, que es el mismo horario que llega el tren de Mar del Plata a Constitución, 6:30 de la mañana. ¿Y todos los días decís que va a haber...? Y va a ser diario, sí, eso nos garantizaron que el tren es diario. Nos dijeron que no vale la pena la inversión, claro, que va a ser trenes si no se justifica tener un tren diario. Antes lo teníamos 2 veces por semana, que eran, llegaban los martes y los viernes a Tandil. ¿Y se tiene en cuenta la cantidad de pasajeros que pueden utilizarlo por día, digo, para también por el tema costos? Porque no sé si vamos a tener pasajeros todos los días que viajen de Tandil a Buenos Aires o de Buenos Aires a Tandil en tren. Nosotros tenemos la ventaja en Tandil que tenemos el tema del turismo. Obviamente, bien, nosotros los días de semana va a tener un menor volumen de pasajes, claro, y los fines de semana es donde los trenes van a ir llenos, se va a llenar con los estudiantes. Vemos el reflejo en la terminal de ómnibus, en donde los domingos a la noche hay 4 o 5 micros que salen para Buenos Aires, lleno de chicos estudiantes. Ahora, obviamente, lo que se hace es una proyección de la venta mensual de pasajes. Y nosotros le vamos a agregar, vamos a tener el valor agregado del turismo, más si tenemos el tren turístico. Marcelo. Pero en ese sentido han puesto las fichas en Tandil porque saben, digamos, del potencial que tiene con el turismo. Hoy viajar a Buenos Aires en colectivo cuesta entre 2.700 y 3.200 pesos, más o menos. ¿Cuál sería el costo del viaje en el tren? Mira, esto yo hago una proyección en función a los porcentajes que tiene el tren a Mar del Plata. Yo calculo que no va a andar mucho más de 1.000 pesos el pasaje. Te doy un ejemplo, Claudio. Yo acabo de sacar pasajes para Junín. Sale el coche Pullman para Buenos Aires, Junín, que son 270 kilómetros, está en este momento en 270 pesos contra 1.500 que sale el micro. En Mar del Plata tenemos 3.000 pesos el pasaje en ómnibus, 800 el pasaje en tren. Claro, y voy a pagar el transbordo, calidad, ¿no? ¿Cómo, perdón? Vos cerrás el 1.000 porque después tenés que pagar también el transbordo de Maipú a Tandil. No, el pasaje es único. Ah, es único. El pasaje es único. Ah, el transbordo, vos sacás el pasaje de Constitución a Tandil o Tandil, sí, a Constitución, el pasaje es único. Vos vas a pagar, bien, una tarifa. El transbordo es una cuestión de que es lo mismo que se está haciendo ahora con Divisadero Pinamar. Y está funcionando perfecto y está viajando muchísima gente, digamos, hay gente que tiene medio, no, el transbordo puede ser complicado. Obviamente la gente de trenes tiene la experiencia de los trenes de cercanía con el tema de transbordos y sale perfecto, no ha habido ni un solo problema en todos estos, sí, meses que ha vuelto el tren a... ¿Ya empezaron a trabajar en las vías? Sí, ya están con el tema del desmalezado, sí, y limpiando los sectores de vía. El estudio ya está hecho, o sea que saben dónde van a tener que aplicar en principio la recuperación de durmientes y de terraplenes, así que ya están que nos confirmó Marinucci que ya están trabajando. Qué bueno. Bien, buenísimo, Marce, muchos años de laburo, pero bueno, la posibilidad ya cerquita, en alrededor de 5 meses, tener el tren de nuevo circulando por las vías. Sí, esa es la idea, Claudio, esa es la idea, por eso, viste, yo, digamos, mi interés principal es ser usuario del tren. Vos sabés que yo trabajo en Buenos Aires y viajo todos los fines de semana, y tener el tren también en Tandil es una alegría y una cuestión de confort también. Está buenísimo, y lo aprovecharemos todos, ya que está, vamos a aprovechar para viajar, sobre todo por los costos. Estamos hablando de alrededor de un 30% de lo que cuesta viajar hoy en colectivo. Y si te tomas un tren a las 11 de la noche y estás a las 6:30 de la mañana en Capital, digo, claro, nada, si los trenes son como los últimos que vinieron, que tenían una comodidad enorme como para viajar y poder descansar, es el viaje ideal, ¿no? Ir de noche tranquilo y llegar a la mañana a hacer todo lo que uno tiene que hacer. Tal cual, sí, la idea es que, digamos, para una persona que tiene que hacer trámite, sale a la noche y al otro día a la noche está, 11 de la noche está de vuelta, así que esa es la idea y nos puso muy contentos el tema, íbamos sin expectativa nosotros también de que esté diario, pero con la alegría que nos dio también que esté el tren este diario. Listo, Marcelo, seguramente estaremos charlando más sobre la fecha, ya sabiendo bien día y horarios del regreso del tren a Tandil. Gracias por estos minutos en ABC Radio. Listo, Claudio, un abrazo grande, gracias por llamar.